Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este programa llamado La Esencia, el único programa de rock que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todas las épocas, siempre enmarcada dentro de este hermoso género musical llamado rock and roll. Este día, tarde, noche, ya en pronta recuperación de mi voz, vamos a seguir mostrándoles lo mejor del rock desde los años 50 hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, pero todo enmarcado dentro de las fechas. Repito, siempre lo repito, el programa no lo hago yo, lo hacen los propios protagonistas, los propios músicos, con sus fechas de nacimientos, sucesos, discos de oro y también fallecimiento. Así que tomamos las fechas de esta semana y poco a poco vamos avanzando en el tiempo y les ponemos lo mejor del rock de todos los tiempos para ustedes, como por ejemplo The Beatles, Spirit, Blood, Sweat and Tears, Def Leppard, Scorpions, Megadeth, Mayhem, Bedlam, Grip Inc. y así un largo etcétera el día, tarde, noche de hoy, dependiendo a qué hora estás escuchando el programa y desde qué país. Porque La Esencia se transmite en 11 emisoras diferentes y en 8 países los 7 días de la semana. Un récord nunca antes visto para un programa radial en la web. De lunes a domingo suena La Esencia. En la sección que apoyamos a las bandas de este lado del continente, de Latinoamérica, Suramérica, vamos a tener una invasión argentina. ¿Y por qué nos invaden los argentinos? Ya les voy a explicar. En la ya favorita sección del rock en el idioma de Cervantes, les traemos a la banda argentina Nuevo Jardín. Nuevo Jardín, una banda que hace rock de los años 70, 80, 90, incluso haciendo acústicos. Escuchen ustedes la historia de esta banda Nuevo Jardín de Argentina en la sección del rock en el idioma de Cervantes. Y la otra invasión argentina, nada más y nada menos que una mujer, pero una mujer extrema, ya que en la sección Metalmanía, las canciones más bravas, las canciones más duras del programa, las trae Debbie Fernández. Vamos a recordar su participación de hace uno o dos años atrás, cuando Debbie Fernández, locutora de Argentina, que también tiene su programa radial, por supuesto, nos va a mostrar sus tres canciones favoritas en Metalmanía. Tienen que oírla. Debbie Fernández, entonces, de Argentina en Metalmanía. Y finalizamos con un blues, ya que esta semana se conmemora un año más de la muerte de Little Walker. ¿Quién es Little Walker? Un bluesero de por allá, por supuesto, de los años 50-60, que fue el precursor de la armónica. Todos aquellos que amen este instrumento musical tienen que escuchar esta canción, precursor de la armónica dentro del blues, y gran cantante también, por cierto. Little Walker finaliza entonces la esencia. Así que dejémonos de palabras entonces y vámonos a la música. Trae tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a la esencia. Close your eyes. I'll pretend that I'm the same. The lips I'm the same. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. Escuchábamos a los cuatro de Liverpool en una grabación bootleg o pirata, como ustedes quieran llamarlo. La historia es más o menos así. El primer show de Ed Sullivan en los Estados Unidos de los cuatro de Liverpool fue un 9 de febrero de 1964. El segundo show en Ed Sullivan fue el 16 de febrero de 1964, es decir, 7 días después. Ed Sullivan vendió a precio de oro 3.500 entradas, cuando solamente 2.000 estaban permitidas en aquel salón del Hotel Deauville. Primero cantaron She Love You, luego This Boy, y para darle paso final a la canción All My Loving, que es la canción que acabamos de escuchar de los cuatro de Liverpool en los Estados Unidos en el show de Ed Sullivan, un 16 de febrero de 1964. ¿Sabías que el patrocinador principal fue la marca de té Lipton y pagó más de 3 millones de dólares solamente por patrocinar este programa de los Beatles en los Estados Unidos? Comenzamos entonces a recorrer la historia de esta semana contada por sus propios protagonistas, ya que tomamos fechas de nacimiento, lamentablemente fechas de muerte, discos de oro y fechas importantes ocurridas en esta semana de febrero. Por ejemplo, Randy California nació el 20 de febrero de 1951. Lamentablemente fallecería en 1997. Randy California fundó junto a su padrastro la banda Spirit. En 1968 aparece el LP debut homónimo, el cual alcanzó el puesto número 31, mostrando toques de jazz también de muchas cuerdas y era prácticamente un disco muy psicodélico. Pero a finales de ese mismo año, 1968, estamos hablando de Spirit, lanza un segundo álbum llamado The Family That Plays Together, embarcándose Spirit en una gira con una banda llamada Led Zeppelin. En aquellos tiempos, Led Zeppelin versionaban canciones y algunas de ellas eran de esta banda Spirit. Años posteriores, los descendientes de Randy California, es decir, los músicos que estaban en la banda, demandarían a Page y Plant por el plagio de su canción llamada Taurus, la cual, según ellos, incluían guitarras en su famosa canción Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo. Y es precisamente esta canción la cual les vamos a poner aquí en la esencia para que ustedes sean testigos y digan pues si es un plagio o no. Aunque la historia estuvo a favor de Led Zeppelin y no se consideró un plagio. Es entonces Spirit con la canción Taurus. Después de Spirit vamos a escuchar a una banda llamada Blood, Sweat and Tears, sangre, sudor y lágrimas, ya que su trompetista Lee Salop nacía un 20 de febrero de 1944. Él entró al grupo en 1968 y se mantuvo hasta 1973. Esta banda es de jazz rock y en el 68 lanzan su segundo LP llamado como la banda, Blood, Sweat and Tears, con la cual logran grandes éxitos con canciones como And When I Die, Spinning Wheel y You've Made Me So Very Happy, la cual es la que vamos a escuchar la noche, tarde, día de hoy. Es Blood, Sweat and Tears con esta canción You Made Me So Very Happy en vivo, en una grabación muy extraña que encontramos en nuestros archivos. Así que ya lo saben, Spirit y Blood, Sweat and Tears en esta primera parte de La Esencia. Thank you.

pero Scott ya había tenido cercanías con la familia Young, pues en 1968 The Valentine cantaban canciones compuestas por el hermano mayor de los hermanos Young. Me refiero a George Young y su banda AC Beats. Esta banda de Valentine's versionaba canciones de AC Beats y una de ellas es la que vamos a escuchar ahora, Wind Me Up. Y es la segunda voz y coros de esta canción en la cual aparece Bon Scott. Lo siento mucho, los fanáticos de AC/DC. No vamos a escuchar esa banda ahora, pero sí vamos a escuchar esta reliquia que tiene la esencia para ti. Bon Scott cantando la segunda voz de esta canción, Wind Me Up, la banda de Valentine. Después de escuchar a Bon Scott en esa extraña canción, vamos a escuchar a una banda llamada Wishbone Ash. Andy Powell, guitarrista, nació un 19 de febrero de 1950 en Inglaterra. La canción se llama Blind Eyes, Ojo Ciego. Andy Powell es un compositor, guitarrista y cantante británico. Principalmente es conocido por ser uno de los miembros fundadores de Wishbone Ash. Es considerado, según la revista Traffic, como uno de los 10 guitarristas más importantes de la historia del rock. Comenzó a tocar la guitarra a los 11 años de edad, inspirado por bandas de rock y beat como los Shadows. En 1969 contestó un anuncio publicado en la revista Melody Maker, en la cual un señor llamado Martin Turner y otro señor llamado Steve Hupton preguntaban por algún guitarrista. Él accedió a ir a una sesión y quedó como guitarrista de la banda. Pero como había otro guitarrista también, el cual gustó demasiado, no sabían qué hacer. Entonces los dejaron a los dos. Y oigan esto, esta banda, Wishbone Ash, se hizo conocido en el mundo del rock por tener dos guitarras. Y a ellos se les da el título de las guitarras gemelas. Wishbone Ash, tocando dos guitarras al mismo tiempo, son los precursores, repito, de las guitarras gemelas y fueron inspiración para bandas como Thin Lizzy, Iron Maiden y Metallica. Ya lo saben entonces, Wishbone Ash, precursores de las guitarras gemelas, conocidas después en el mundo del heavy metal. Es la historia del rock, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Try to find it. y así poco a poco llegamos a la década de los 80. Pete Willis nació un 16 de febrero de 1960, está cumpliendo 61 años. Pete Willis es miembro fundador de la banda Def Leppard. Este señor grabó solamente 3 discos con la banda: Until the Night de 1980, High and Dry de 1981 y Pyromania en 1983. Willis fue un entusiasta guitarrista desde muy joven. Fue fanático del sonido y estilo de Jimi Hendrix, uno de sus máximos influyentes. Su primera banda se llamó Atomic Mass, la primera encarnación de Def Leppard. Así se conoce a Atomic Mass. Conoció a Joey Elliott en 1977 y este lo invitó a audicionar para la banda. Willis fue uno de los compositores más importantes en los 3 primeros discos. Luego de la salida de Def Leppard, al cual lamentablemente expulsaron por algunos excesos cometidos, se reunió con Paul Di'Anno y Cliff Burr, Janis Garrett y Neil Murray, imagínense ustedes, tremendos músicos, y estos formaron la banda Gug Magug. Vamos a ver si dentro de poco le ponemos esta banda llamada Gug Magug, pero ahora estamos hablando de Def Leppard. De ellos vamos a escuchar la canción Hello America del año 1980. Hello America, nos dice Def Leppard. Y seguidamente de Def Leppard vamos a escuchar a la banda White Snake, la serpiente blanca. ¿Por qué? Porque Duke Aldrich, nacido un 19 de febrero de 1964, estaba en esta banda desde el año 2002 hasta el año 2014. Duke Aldrich también había tocado con Ronnie James Dio. Con White Snake grabó 2 discos de estudio y 2 en vivo. De uno de ellos, llamado Live Still of the Night, vamos a tomar precisamente esa canción, Still of the Night, en vivo por White Snake, en la cual participa entonces este señor, Doug Aldrich. ¿Sabías que Doug Aldrich audicionó como guitarrista para el grupo Kiss, pero lamentablemente no fue seleccionado, pero se hizo de una gran amistad con el bajista Gene Simmons? Son las curiosidades del rock and roll, también te las traemos por La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los dejo entonces con Def Leppard con Hello America y luego White Snake con Still of the Night en vivo. Esto es La Esencia. We'll be right back. gonna shake it and I can't take no more. Yeah. Thank you very much for your hospitality. Good night. God bless you. La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll. Enhorabuena. Continuamos mostrándole la historia del rock realizada por sus propios protagonistas. Este programa, ya lo saben, no lo hacemos nosotros, lo hace la propia gente que está metida de lleno en el rock, con sus fechas, nacimientos, muertes, sucesos y otras fechas importantes dentro del rock de esta semana de febrero. Por ejemplo, Francis Buchholz nació un 19 de febrero de 1954 en Alemania. Francis Buchholz es el bajista de la banda Scorpions. Entró a esta banda en 1973 y se retiró lamentablemente en 1992. 19 años estuvo en esta banda, grabó 10 discos de estudio y 2 en vivo. Su salida se debió a que, según él, la banda había contratado a personal no apto para seguir las riendas de Scorpions. Francis Buchholz, entonces de Scorpions. Está de cumpleaños esta semana de Scorpions. Vamos a escuchar una de sus canciones más reconocidas, llamada Rock You Like a Hurricane, rockeándote como un huracán. Y del bajo nos pasamos a la batería. Sar Samuelson, baterista de Megadeth, nacía un 18 de febrero de 1958. Lamentablemente, Samuelson fallecería en julio de 1999, a la edad de 41 años. Garth Samuelson entró a Megadeth en 1984 y estuvo hasta 1987. Alcanzó a grabar solamente 2 discos, Killing Is My Business and The Business Is Good, y el otro disco se llamó Pixel But Who's Buying? La paz se vende, pero ¿quién la compra? Y así se llama también la canción que vamos a escuchar hoy de Megadeth, Peace Sells, La Paz Se Vende, del año 1986. Entonces, la base rítmica del rock está en esta parte. Scorpions con el bajista Francis Buchholz, Rock You Like a Hurricane, y Megadeth con Peace Sells, baterista Samuelson, quien estaría celebrando un año más si estuviese vivo. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te lleva solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Like out. Desire is coming, breaks out loud. Lust is the cages, the storm breaks loose. Just have to make it, we still wanna choose. Here I am.

citó solamente la falta de tiempo como un factor vital. Es Maniac entonces quien nació un 19 de febrero de 1967 y que fue el vocalista de esta banda extrema. Y como ya les adelanté, ahora viene una banda súper, súper clásica. Hablo de Bedlam. ¿Por qué es clásica? Porque su guitarrista, Jake E. Lee, nacía un 15 de febrero de 1957, es decir, está cumpliendo 64 años. Jake E. Lee es un guitarrista norteamericano de heavy metal y también es conocido por estar con Ozzy Osbourne. También tocó con la banda Mickey Rat, Rube Coot y Red Dragon Carter. Formó Bedlam en 1989 con Ray Gillen en la voz, quien venía de Deep Purple, también con el baterista Eric Singer y en el bajo Greg Shison. Es la clásica banda Bedlam. De su disco debut vamos a escuchar la canción Dancing on the Edge. Es la banda Bedlam entonces con el cumpleañero Jake E. Lee, pero antes una canción extrema. Es Mayhem con Death Crush de 1987, un EP grabado por el vocalista cumpleañero de esta semana, Maniac. Es la esencia. Lombardo, un baterista cubano, nació un 16 de febrero de 1965. Es muy reconocido Dave Lombardo por su participación en Slayer. También tocó en bandas como Fantomas, Suicidal Tendencies y en los Misfits. Tuvo problemas con Kerry King y debido a eso renunció a la banda Slayer según sus propias palabras. Y en 1993 fundó una agrupación llamada Grip Inc. El poderoso doble bombo lo reconoció y fue uno de los más principales influyentes dentro de este estilo de doble bombo en el metal extremo, llamado el padrino del doble bombo. Está de cumpleaños Dave Lombardo esta semana, repito, 16 de febrero de 1965, año de su nacimiento. De Grip Inc. vamos a escuchar la canción Pathetic Liar, algo así como mentiras patéticas. Es Grip Inc. en la esencia y prácticamente el cumpleañero de honor de la semana, Tony Iommi, Anthony Frederick Iommi. Tommy Iommi, guitarrista de la banda Black Sabbath, nació un 19 de febrero de 1948 en Inglaterra. Tony Iommi, fundador de la banda de hard rock y heavy metal Black Sabbath. Él es el único miembro que ha tocado en todos los discos de la banda. Ya conocen la historia de Tony Iommi con Black Sabbath, pero ¿sabían ustedes que el año 2005 editó un disco en solitario? Ya había grabado dos discos anteriormente. Vamos a escuchar la canción Dopamine. Aquí está en la voz, nada más y nada menos, que el ex cantante de Deep Purple, Glenn Hughes. También lo acompaña en la batería Kenny Aronoff. Así que no es cualquier disco, es el disco de Tony Iommi con Glenn Hughes en la voz y Tony Iommi, por supuesto, en la guitarra. Feliz cumpleaños entonces a Tony the Riff Man del Rock and Roll, como lo suelen llamar sus amigos. Te recuerdo que estás entonces en La Esencia. Tenemos el cumpleaños de Dave Lombardo, 16 de febrero de 1965, con la banda Grip Inc., Pathetic Liar, y después Tony Iommi y su banda con la canción Dopamine del año 2005. You will find

fanáticos de la esencia, comunidad Metal Roll Latinoamérica. Yo soy Jesús de Suárez Jefe y esta vez escucharemos a Nuevo Jardín, banda que nace en el año 2000, partido de Morón, zona oeste del Gran Buenos Aires, Argentina. Nuevo Jardín combina sonidos rockeros característicos de los 70s, 80s y 90s, rescatando el espíritu de la canción en acústico y eléctrico. Su música surfea sobre bases sólidas, sostenidas y contundentes, melodías, letras tomadas de la vida cotidiana y la búsqueda. La banda se ha presentado en diferentes escenarios de su natal Argentina, también en Chile. Ha sonado en diferentes emisoras y televisión de su país y otros, con cada vez más aceptación por los amantes del rock característico de décadas pasadas. Nuevo Jardín expone 4 discos con invitados, cover y música de lujo. La banda sugirió el tema Mentiras, el cual escucharemos hoy. Voz y rítmica Dani, guitarra principal Juanjo, batería Hernán, bajo Juan. Esto es Nuevo Jardín, Mentiras. Argentina.

Y para despedirme, amigos de la esencia y de la metalmanía, quiero compartirles a Obituary con su canción Back to One del año 1992. Y en esta ocasión, el cumpleañero es Frank, que nació el 19 de febrero de 1968. Espero que estén bien y que sigan siéndole fiel al metal. Solo para valientes. With a bad, with a fearless mind, with no regard to an innocent life. Ruthless and killing, we tear up and fight. Helpless and falling with nowhere to run. Back to the world if you fear is dead. The knife that returns those thoughts to your head. Only embrace you will soon go away. But my soul can't tear a chance to deceive. But back to life. The goodness of the lies is crying out. Love for those who they stop is mine. We'll be right back. ahora relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y esta semana la despedimos con un blues. Nos los trae Little Walter, el pequeño Walt, quien lamentablemente fallecía un 15 de febrero de 1968. Él había nacido en 1930. Es ampliamente considerado uno de los cantantes más grandes e influyentes del blues y constructor del sonido de Chicago. Su forma de tocar la armónica fue tan revolucionaria que es directamente comparable a lo que hizo Jimi Hendrix con la guitarra. Walter era lamentablemente alcohólico y esto siempre le trajo problemas personales. De esta manera, aceptó giras a Europa 2 veces, pero lo hizo solamente para recuperar el dinero que perdía en las apuestas o peleas. Murió de una trombosis cerebral el año 1968, luego de una pelea callejera. Little Walter nos va a presentar la canción Quarter to 12, un cuarto para las 12, 15 minutos para las 12. Es Little Walter en el blues de esta semana, la cual despide la esencia. Adiós. Baby, don't go yet, it's only a quarter to 12. Nada como el blues. La esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock.